Una vez entendamos que la integridad de nuestras existencias personales es completamente dependiente de la integridad de todo lo que nos rodea, habremos entendido de verdad el significado del amor incondicional. Porque el amor es extensionalidad, y verlo todo como parte de uno y a uno como parte de todo no puede tener condicionalidades, porque de hecho todos somos todo al mismo tiempo. Si es verdad que todos procedemos del centro de una estrella, cada átomo de nuestro cuerpo proviene de esa estrella, entonces todos somos lo mismo. Incluso una máquina de Coca-Cola o una colilla en la calle está conformada por átomos que vinieron de una estrella. Han sido reciclados miles de veces, como usted y yo. Y por tanto, todo lo que hay ahí fuera soy yo. Entonces, ¿de qué tenemos miedo? ¿Qué es lo que nos obliga a buscar consuelo? Nada. No hay nada que temer, porque todo es nosotros. El problema es que nos separaron al nacer, y nos dieron un nombre y una identidad, y nos individualizaron. Nos separaron de la unidad, y eso es lo que explota la religión. Que la gente tenga esa ansiedad por formar parte del todo de nuevo. Y eso es lo que explota. Lo llaman Dios. Dicen que tiene reglas. Y yo creo que es cruel. Creo que se puede vivir sin religión. Es el momento de reclamar la unidad que nuestros sistemas sociales han roto y trabajar juntos para crear una sociedad global sostenible, donde todos sean atendidos y todos sean verdaderamente libres. Las creencias personales, cualquiera que sean, son insignificantes cuando hablamos de las necesidades de la vida. Todos los seres humanos nacemos desnudos, necesitando calor, comida, agua y refugio. Todo lo demás es secundario. Por tanto, el problema más importante que tenemos hoy en día es la gestión inteligente de los recursos de la Tierra. Y esto nunca se conseguirá en un sistema monetario, ya que la búsqueda de beneficios es la del interés personal, y por lo tanto el desequilibrio es inherente al sistema. Al mismo tiempo, los políticos no sirven para nada, ya que los verdaderos problemas de la vida son técnicos, no políticos. Además, las ideologías que dividen a la humanidad, como la religión, necesitan una profunda reflexión por parte de la comunidad en lo que respecta a su valor, propósito y relevancia social. Esperemos que con el tiempo la religión pierda su materialismo y sus fundamentos supersticiosos y avance hacia el campo útil de la filosofía. El hecho es que la sociedad de hoy está al revés, con políticos constantemente hablando de protección y seguridad en vez de creación, unidad y progreso. Solo los Estados Unidos gastan unos 500 mil millones de dólares anuales en defensa. Eso es bastante para enviar 4 años a la universidad a cada estudiante de secundaria. En los años 40, el Proyecto Manhattan produjo la primera verdadera arma de destrucción masiva. Este programa empleó a 130 mil personas a un costo financiero extremo. Imagine cómo sería nuestra vida hoy si ese grupo de científicos, en lugar de trabajar en cómo matar gente, hubiesen trabajado en cómo crear un mundo abundante y autosuficiente. La vida de hoy sería muy, pero muy diferente si esa hubiera sido su meta. En lugar de armas de destrucción masiva, es hora de dar rienda suelta a algo mucho más poderoso. Armas de creación masiva. Nuestra verdadera divinidad está en nuestra capacidad de crear, y armados con el conocimiento de las conexiones simbióticas de la vida, mientras somos guiados por la naturaleza emergente de la realidad, no hay nada que no podamos hacer o lograr. Por supuesto, tenemos enfrente fuertes barreras, en la forma de estructuras de poder establecidas que se niegan al cambio. El corazón de estas estructuras es el sistema monetario. Como se explicó antes, la política de reserva fraccionaria es una forma de esclavitud a través de la deuda, donde es literalmente imposible para la sociedad ser libre. A su vez, el capitalismo de libre mercado en la forma de libre comercio usa la deuda para aprisionar al mundo y manipular países sometidos a un puñado de grandes negocios y poderes políticos. Aparte de estas inmoralidades obvias, el sistema de por sí se basa en la competencia, que destruye inmediatamente la posibilidad de colaboraciones a gran escala para el bien común. Por lo tanto, paraliza cualquier intento de una sostenibilidad global verdadera. Estas estructuras financieras y corporativas están ahora obsoletas y deben ser superadas. No debemos ser tan ingenuos como para pensar que la élite financiera y de negocios van a estar de acuerdo con esta idea de que perderán poder y control. Se deben tomar medidas pacíficas y altamente estratégicas. El curso de acción más poderoso es simple. Tenemos que cambiar nuestro comportamiento para someter la estructura de poder a la voluntad de la gente. Debemos dejar de apoyar al sistema. La única forma de que el sistema cambie es con nuestra negativa a participar, mientras que la aceptación continua es un sinfín de defectos y corrupciones. No se va a reemplazar el sistema monetario por el modelo que recomendamos. El sistema tiene que fracasar y la gente tiene que perder confianza en sus líderes electos. Eso será un momento crucial si el proyecto Venus es ofrecido como alternativa posible. Si no, temo las consecuencias. Las tendencias indican que ahora nuestro país está yendo a la bancarrota. Lo más probable es que nuestro país se dirija a una dictadura militar para prevenir alborotos y una completa descomposición social. Una vez que Estados Unidos se venga abajo, todas las demás culturas experimentarán algo similar. En este momento el sistema financiero mundial está al borde del colapso debido a sus propios defectos. El Contralor General de Estados Unidos indicó en el 2003 que los intereses de la deuda nacional de Estados Unidos serán inmanejables en menos de 10 años. Teóricamente esto significa la total bancarrota de la economía estadounidense y las implicaciones para el mundo son inmensas. A su vez, el sistema monetario basado en la reserva fraccionaria está alcanzando su límite teórico de expansión y las bancarrotas que se están viendo son solo el principio. Esa es la razón por la que la inflación se está disparando, la deuda ha llegado a niveles récord y el gobierno y la Reserva Federal están provocando una inundación de dinero nuevo para rescatar el sistema corrupto. La única salida para mantener a los bancos funcionando es haciendo más dinero, es decir, creando más deuda e inflación. Es solo una cuestión de tiempo antes de que se dé vuelta a la mesa y nadie esté dispuesto a realizar nuevos préstamos, mientras los incumplimientos crecen, pues la gente no puede hacer frente a sus préstamos actuales. Entonces la expansión del dinero se detendrá y empezará la contracción a una escala nunca antes vista, terminando con un modelo piramidal que ha durado un siglo. Esto ya ha comenzado. Por lo tanto, debemos exponer este fallo financiero por lo que es, usando esta debilidad como nuestra ventaja. He aquí algunas sugerencias. Exponer el fraude bancario. Citibank, JP Morgan Chase y Bank of America son los controladores más poderosos dentro del corrupto sistema de la Reserva Federal. Es hora de boicotear estas instituciones. Si tiene una cuenta bancaria o una tarjeta de crédito de cualquiera de ellos, mueva su dinero a otro banco. Si tiene una hipoteca, refinánciela con otro banco. Si tiene acciones, véndalas. Si trabaja para ellos, renuncie. Este gesto expresará desprecio por el verdadero poder detrás del cartel de la banca privada, conocido como la Reserva Federal, y creará conciencia sobre el fraude del sistema bancario por sí mismo. Apague el noticiero televisivo. Visite las agencias de noticias independientes que han surgido en Internet para informarse. CNN, NBC, ABC, Fox y todas las demás presentan las noticias prefiltradas para mantener el statu quo. Con cuatro corporaciones poseyendo la mayoría de los más importantes medios de comunicación, la información objetiva es imposible. Esta es la verdadera maravilla de Internet. Y el sistema ha perdido control debido a este libre flujo de información. Debemos proteger siempre Internet, pues ahora es nuestra verdadera salvación. Nunca se permita a usted, a su familia, ni a cualquiera que conozca que se una al ejército. Es una institución obsoleta, que se usa actualmente exclusivamente para mantener un sistema que ya no es relevante. Los soldados estadounidenses en Irak trabajan para corporaciones estadounidenses, no para el pueblo. La propaganda nos hace creer que la guerra es natural y que el ejército es una institución honorable. Bueno, si la guerra fuera natural, ¿por qué hay 18 suicidios por día de veteranos estadounidenses que sufren trastornos por estrés postraumático? Si nuestros soldados, hombres y mujeres, son tan honorables, ¿por qué el 25% de los indigentes son veteranos? Deje de apoyar a las compañías de energía. Si vive en una casa, sálgase de la red. Investigue todos los medios para hacer su hogar autosuficiente con energía limpia. Energía solar, eólica y otras formas de energía renovables ahora son realidades accesibles al consumidor. Y considerando el costo creciente e interminable de las energías tradicionales, probablemente será una inversión más barata con el paso del tiempo. Use el auto más pequeño que pueda y considere usar una de las tantas tecnologías de conversión que permitan a su auto ser un híbrido, eléctrico, o que funcione con cualquier otra cosa que no sea el combustible del sistema. Rechace el sistema político. La ilusión de la democracia es un insulto a nuestra inteligencia. En un sistema monetario no existe algo como la verdadera democracia, y nunca existió. Tenemos los partidos políticos poseídos por los mismos grupos de presión corporativos. Están situados en sus posiciones por las corporaciones, con una popularidad artificialmente proyectada por sus medios de comunicación. En un sistema de corrupción sistémico, el cambio de personal cada par de años tiene poca relevancia. En vez de simular que el juego político tiene un significado real, concentre su energía en cómo trascender este sistema fallido. Y finalmente, únase al movimiento. Entre a thezeitgeistmovement.com y ayúdenos a crear el mayor movimiento masivo para el cambio social que se haya visto. Debemos movilizar y educar a todos sobre la corrupción inherente de nuestro actual sistema mundial, junto con la única solución verdaderamente sostenible, declarando todos los recursos naturales del planeta como una herencia común a toda la gente, mientras que informamos a todos sobre el estado real de la tecnología y cómo podemos ser todos libres si el mundo trabaja unido en lugar de pelear. La elección es suya. Puede seguir siendo un esclavo del sistema financiero y mirar las continuas guerras, depresiones e injusticias en todo el mundo, mientras se calma con distracciones vanas y basura materialista, o puede enfocar su energía en un cambio verdadero, significativo, holístico y duradero, que tiene la capacidad realista de sostener y liberar a todos los humanos sin dejar a nadie atrás. Pero al final, el cambio más relevante debe ocurrir primero dentro de usted. La verdadera revolución es la revolución de la conciencia, y cada uno de nosotros, primero, tenemos que eliminar el ruido materialista que nos divide y que nos ha condicionado a creer como verdadero, mientras que descubrimos, amplificamos y nos alineamos con la señal proveniente de nuestra unicidad empírica verdadera. Depende de usted. Lo que estamos tratando en estos debates y charlas es ver si podemos traer radicalmente una transformación de la mente, no aceptando las cosas como son, sino entendiéndolas, participando en ellas, examinándolas, dando su corazón y su mente con cada cosa que descubran. Una forma de vivir diferente, pero depende de nosotros y de nadie más, porque aquí no hay profesor, ni alumno, no hay líder, ni guru, no hay maestros, ni salvador. Nosotros somos el profesor, el alumno, el maestro, el guru, el líder. Nosotros somos todo. Y entender es transformar lo que es.